Otra vez tenemos la suerte de tener a la Sinfónica, a la Filarmónica de Río Negro, dirigido por el maestro Martín Fraile, en una mini gira donde se hace el 13 en Villa Regina, el 14 en Fernández Oro, aprovechando que es en esos días es el aniversario de dicha ciudad. Y el domingo a las 19 horas le hemos ofrecido el concierto al Club Cipolletti, que está en el año de sus 90 aniversarios. Esto es algo muy particular, pero además se van a dar condiciones en el concierto muy muy lindas para lo que es Cipolletti. Más allá de que yo voy a ser el pianista solista en toda esta gira, tocando obras con arreglo de maestro Juan Carlos Cuachi, tangos, el estreno de una versión nueva de Adiós Nonino de Piazzolla con piano solista, pero el hecho más trascendente para mí como músico es tener poder disfrutar el estreno de una obra de otro chiboleño, uno de los músicos más talentosos que tenemos, que es Daniel Sánchez. En esa oportunidad se va a estrenar una obra que él compuso, que consta de tres movimientos o tres piezas separadas. La obra se llama Confluencia. Él no solamente la compuso, sino que también hizo los arreglos para Sinfónica, es decir, para los 45 músicos. Esta obra Confluencia habla de algo muy, muy nuestro, que es la confluencia de los ríos, y las tres partes son justamente los nombres de los tres ríos, es decir, la pieza número uno es Limay, después Neuquén y después Negro, el río Negro. Esto va a ser muy emocionante para todos los que amamos la música, para todos los que nos gusta de lo chipoleño, y creo que es una oportunidad para emocionarnos todos por esto. Y además yo personalmente, amigo personal y colega de Daniel, estoy muy feliz que tenga la oportunidad, que no siempre una sinfónica estrena la obra de un compositor diríamos desconocido para el ambiente, no siempre ocurre eso. Así que bueno, el jueves llega la Filarmónica acá, vienen músicos de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Roca, de Neuquén y de Bariloche. Eso se va a volver a repetir a los 15 días, haciendo otras localidades de Río Negro.